Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Junior cierra la fecha número 14 de la Liga Colombiana enfrentando a Jaguares en el Estadio Metropolitano desde las 8 de la noche, horario que no cayó nada bien para el presidente del Junior, Alejandro Arteta. Nosotros preferimos jugar como corresponde los domingos en hora del día, pero todo el torneo ha cambiado, la televisión, los compromisos, la fecha se empieza a jugar desde el viernes y termina el lunes, y no siempre tocan los horarios que corresponde, pero de igual manera vamos a enfrentar el partido y sacar los 3 puntos. Sobre la vuelta al público al Estadio Metropolitano apoyando al Tiburón en la Liga Colombiana, esto dijo el presidente. Comienzo con alguna inquietud por el cumplimiento de todas las medidas sanitarias, pero estamos tratando de cumplir los protocolos poco a poco y haciendo un llamado para que la gente realmente respete el tema del tapabocas y el distanciamiento, que no todas las veces el aficionado lo cumple y es un poco la inquietud que tenemos todos. Finalmente se mostró tranquilo del proceso Arturo Reyes y que va bien encaminado en búsqueda de la clasificación a los 8 mejores de la presente liga. Durante la celebración de los 471 años de la ciudad de Ibagué, la alcaldía local dio apertura al Coliseo de Combate en la Unidad Deportiva de la 42 con Quinta, el cuarto escenario que se inauguró en Ibagué después de lo que fue la debacle en los Juegos Deportivos Nacionales del año 2015. El mismo llevará el nombre de Ingrid Valencia, a lo que la boxeadora se mostró satisfecha por el homenaje que se le rendiría. La verdad me siento muy, muy contenta y orgullosa de mi ciudad. Siempre digo que soy ibaguereña, siempre digo que soy aquí, aunque no haya nacido aquí. Desde que llegué a esta ciudad, me abrieron las puertas y me siento una ibaguereña más. A toda la gente de Ibagué, a los medios de comunicación, muchas gracias por su apoyo. La nueva estructura de 2.500 metros cuadrados cuenta con 170 parqueaderos habilitados, una rampa, 3 salones de entrenamiento para las disciplinas de boxeo, taekwondo, hapkido, karate do, jiu-jitsu, lucha libre, entre otras. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 35 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ten el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIM. En la conmemoración del Día de la Hispanidad, José Manuel Restrepo nos presenta América, encuentro de dos mundos en la cocina. ¿Qué alimentos llegaron? ¿Cuáles viajaron? ¿Cuál fue el resultado de esa mezcla de costumbres y hábitos? Escúchalo este lunes 18 de octubre a partir de las 10 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Escucha este lunes a partir de las 11 de la mañana en la Hora de los Negocios. Antioquia 2040. La planeación estratégica de un departamento. Una conversación de Gabriel de las Casas con Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia. Escúchalo por Caracol Radio, más compañía. Y luego de los deportes, seguimos en Especiales Caracol, hoy recorriendo nuevamente el año 2000 y sus canciones. Soy Juan Camilo Ortiz y desde mi casa les quiero poner ahora la canción con la que la cantante Pink hizo su exitoso debut frente al mundo. La canción se llama There You Go y con ella conquistó los listados del año 2000. Pink en Especiales Caracol. Please don't come around talking about that you love me, 'cause that love just for me. I don't wanna hear that you adore me. And I know that all you're doing is running your mind games. Don't you know that game, big game? So your best bet is to be straight with me. So

Empezando el segundo milenio, el cantante puertorriqueño Marc Anthony lanzó su primer álbum de estudio totalmente en inglés. Fue el cuarto de su carrera, ¿no? Pero este fue el primero en inglés. Y tuvo dos canciones que lograron las primeras posiciones en las radios anglosajonas del mundo. Las vamos a escuchar a continuación. Primero, oigamos el tercer sencillo de ese trabajo que se llama You Sang to Me, algo así como Tú Me Lo Cantaste. Marc Anthony, You Sang to Me en Especiales Caracol. You see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love. Of all the words you sang to me about life, the truth, and being free, yeah, you sang to me. Oh, how you sang to me. Girl, I live for how you make me feel. So I question all this being real. Cause I'm not afraid to love. For the first time, I'm not afraid to love. And you showed me what life needs to be. Yeah, you sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me, how I long to hear you sing beneath the clear blue skies. And I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it, I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me, just to think you live inside of me. I had no idea how this could be. Now I'm crazy for your love. Can't believe I'm crazy for your love. The words you sang to me. And you showed me where I wanna be. You sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me, how I long to hear you sing beneath the clear blue skies. And I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it. Can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me. Listo, chuleada la primera canción de Marc Anthony en inglés, y ahora vamos con la